Esto es Comic Geekos. Bienvenidos a Comic Geekos, episodio número 16, grabado el domingo 26 de junio del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola a todos, bienvenidos a Comic Geekos, señoras y señores, en este episodio muy especial. Muy especial. Tenemos con nosotros, señoras y señores, en el estudio de nuevo a Tico Man. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También tenemos a Brito Man. Muy buenas tardes. Y también desde una galaxia muy lejana, vía Skype, al Sensei. Me regresaron. Sí, lo mandamos de vuelta al exilio. Nos costó, pero lo logramos. Meterlo en esa puta cajita blanca nos costó un huevo. Lo exorcizamos a Julio. Pero todavía no encontramos a Julio. Sí, Julio sigue perdido en acción. Señoras y señores, queremos entrar de un solo. El Miguel. ¿Y eso cómo te Miguel? Ya entraste de un solo. Ya entramos de un solo. Bueno. Nuestro nuevo formato pornográfico. Pornográfico. Entramos de un solo. Muy bien. Y doblado. No. Okay. Corten eso. Mira, tal vez así logramos un mejor spot en Podcast Pickle ahí, porque solo el pornográfico sigue ahí encima. Encima de nosotros. Encima de todos. Bueno, nosotros estuvimos encima de la parejita. Sí, eso es verdad. Oh. Bueno, queremos entrar en un solo, señores, a hablar de algunos emails que hemos recibido. Y para esto tenemos una nueva cancioncita de fondo que preparó para nosotros Rampage. Así que, si solo la encuentro, la toco. ¡Qué bárbaro! Bueno, el primer email que tenemos es de Ricardo Escamilla. Y él nos escribe: Hey Mara, está bien, ya que necesariamente se tiene que mandar un correo más o menos serio para que se lea en el podcast. Aquí les mando algo, dice. Antes que todo, en el cuestionario de Star Wars, dice... Él respondió que sí al 95% de las cosas que se dijeron. El ejemplo de la respuesta que tuvo que decir que no por problemas de sus amigos es que no caminan uno tras del otro para esconder sus números, porque se ve algo raro en la vida real. Momento, por problemas de sus amigos, o sea que por parte de él sí lo hiciera. Él sí lo hiciera, pero sus amigos no quieren caminar uno detrás del otro. En cuanto a Wing Commander, dice también... No tiene un perro con nombre de personaje de Star Wars, pero sí dice que a su Sonic Lie la ha llamado R5. En cuanto a Wing Commander, dice que aquí él es el tercer fan de la película en el mundo y que sí le gustó, así que se apoya a Rampage y a Julius en eso. Ay, Dios mío. En el podcast 15 dice: es muy interesante oír al sensei hablar y decir más de 3 palabras en un podcast. Estos fans de nosotros. Felicidades al sensei. No hay que hablar mal de los fans. Hey, gracias, Escamilla. Te dije 3 palabras. Sí. Entonces dice: felicidades al sensei por materializarse en el plano de los mortales. Regresando a Star Wars, le pareció excelente el podcast que hicimos, pero dejamos afuera unos cuantos puntos críticos. Shame on you, nos pone. Do or do not, there is no try. Aunque se tiene que decir: do or do not, there is no try. Pero para poder tener excusa para mandarles otro mail, lo va a dejar pendiente por hoy. May the force be with you, Rick. Thank you. Muchas gracias, Rick Escamilla. Y tenemos también un email de nuestro amigo Rampage. Y él nos pone acá. Como que el tema Wing Commander lo tenemos como spam, dice, porque no nos cae ninguno de los emails que él pone con Wing Commander. ¿Por qué será? No sé. Entonces pone aquí: acá de metido les mando una canción para que tengan música informativa, dice. Esta canción la hice un tiempo de óseo en el trabajo, y óseo de veras lo escribió así como hueso, así que no sabemos qué quiere decir eso. Y esa es la musiquilla que están oyendo. Estaba de hueso. Sí. Esa es la musiquilla que están oyendo ustedes en el fondo. Que ya va la tercera vez porque muy chiquita le hiciste Rampage. Se la de una hora para que no dure todo el episodio. A todo esto es increíble que a Brito Man no le haya gustado Batman. Estoy impresionado por eso. Hoy no tengo mucho que decir, dice, solo que en la imagen de los Super Geekos, el logotipo de Tico Man se parece a la T de Texaco. Jajaja, Texaco Man. No lo tomes personal. Ni porque me echaron de esa cosa. Les prometo que no diré. Malditas petroleras. Sí. Dice, les prometo que no diré nada más de Wing Commander. Para no crear dificultades, les recomiendo que vayan al sitio www.wcnews.com y que les digan de la que la película de Wing Commander es fea y que después le contemos qué es lo que pasó. Y les va a caer una puteada más grande que la que me mandó Ciro porque no, no me gustó Batman. Cabal. Bueno, y nos pone también un par de preguntas y yo creo que esta pregunta está interesante para que los geekos la respondamos porque yo por lo menos sé de una que es afirmativa. Dice, ¿alguno de ustedes intentó hacer un cómic alguna vez en su vida? ¿O embajada? Yo no. Yo sí. Tico Man. Vamos a ver, Tico Man, cuenta. Cuenta. Pues fue un poco después de haber graduado de la escuela. O sea, ya fue conscientemente que lo intentaste. Sí, no fue en sueños. Estaba con un amigo, Roberto Palomo, que estaba estudiando diseño gráfico. Entonces, ahí medio podía dibujar, ¿verdad? Según él. Entonces, es otro oyente que ya no va a oír nuestro show. Lo sentimos, Roberto. Estamos alienando a todos los oyentes. La cosa es que había hecho una historia ahí medio complicada, que tal vez por complicada ya nunca se hizo toda. Ustedes hacen los primeros episodios. Dibujamos un par de páginas. ¿Y ustedes sabían cómo salvar al personaje? No sabía el principio ni el final. Pero ahí medio hicimos varias páginas y todo, un par de episodios. Teníamos los personajes ya hechos y pero ya al final fue así como que no avanzamos. Solo yo he tenido la paciencia. ¿Y quiénes eran? Educación. El Cuche Batman. También Roberto. Pero espérate, antes de entrar al Cuche Batman, pregunta aquí, ¿tú sea así? Dice. Y Roberto se había ganado pose. Levantando el dedito así. Oh. Y yo le explota. Es que dice aquí la segunda pregunta, ¿de qué trataba y quiénes eran los personajes? Así pues, que si querés contarnos eso y después entramos a ver lo de Cuche Batman. Mira, era una historia toda pasmada. Es que la escribí yo. Ey, pero yo te pulí el argumento. Ah, por eso. No, también. Roberto fue consultor creativo. Por eso no voló. Espérate. Julio no lo leyó nunca. No. Ah, porque si no, por eso es que lo hubieran cancelado. Al aire. Vale, lo que era una. Era un mundo acuático, me acuerdo. Donde, no, o sea, no era un mundo que era la mayoría agua. Entonces, sí, claro. Entonces, salió una película, ¿no? Había una invasión extradimensional de otra dimensión. De una dimensión de tierra. Chácharas. Donde, ¿cómo era la trama? Yo no me acuerdo. Llegan estos invasores, invaden un archipiélago y hacen una como su primera base para invadir todo ese mundo. Entonces logra escapar a la invasión una persona que se queda así como varado pues en alta mar y lo llevan las corrientes, logra llegar hasta otro archipiélago muy separado de este, donde no sabían ni siquiera la existencia de este otro grupo de islas. Uh-huh. Y en ese lugar un poco más técnicamente avanzados y todo, y tenían una gente que eran como los protectores de ese sitio. Uh-huh. Que deciden, bueno, vamos a ver qué está pasando y ayudar a esta otra madre y se van en dirección a detener la invasión. Uh-huh. Eventualmente hubieran detenido la invasión y matado al malo, etcétera, pero ya nunca llegamos a escribir esa parte, pues. Yeah. O sea que todavía los tienen sometidos. Sí, todavía están ahí. O sea, fregados. Que antes de poder llegar al final. ¡Run for your lives! ¡Run for your lives! Cabal, solo eso llegaron. Solo esa parte. Que a ti. No. Le salieron enfrente, no vale. Okay. Cabal. Y ahí estaba un robot también, a propósito, haciendo. Robot solenoide. Un robot solenoide. Si es que toca esta pausa. ¡Warning! ¡Warning! ¡Danger! Will Robinson, danger! Y le llamaban por teléfono. Sí, claro. Okay. Hey, que van a dar spoiler alert. No, spoiler. Ah, sí, porque si algún día lo haces, ¿eh? Ah, sí. No, ahora ya todos me roban la idea, dice. Ah, cuando. Ah, sí, sí. No, no, no, yo creo que el sensei quiere decir que cuando nosotros hagamos un spoiler alert, vamos a poner esto. Warning, warning. Ey, de veras. Buenísimo, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, habla del Cuche Batman, pues. Cuche Batman, ¿cómo está esa onda? Brito, dale. Si vos lo hiciste. Vos lo hiciste, vos sos el artista. Vos sos el papá de la criatura. Del Cuche. Bueno, vámonos al año 89. Batman está en su apogeo. Viajemos en el tiempo. Sí. Vamos al DeLorean. Tiempo, poco de tiempo después de que todos los geekos vimos Batman. La primera. ¿Es cierto, Batman la primera? Entonces, Que me emocionó más que Batman viene. Estábamos en la universidad y nos llevaban quebrando como siempre. A mí no. Y era una gran época de tensión. A mí ya me habían quebrado. De notas. Por supuesto. Entonces iba yo caminando por uno de los pasillos de la universidad cuando un gordo, que ya conocemos, evitemos el nombre, me tiró una pelota de aluminio. Una pelota de aluminio. Mira, lo que pasa es que como era la época en la que la Mara llevaba sus panes a la cafetería, compraba la graciosita. Pero papel aluminio. Sí, papel aluminio, pero hizo una pelota, casi del tamaño de una pelota de tenis, un poco más pequeña quizás. Entonces, se la aventó por espalda, a traición, pura traición a Roberto, pero fue un talegazo que esta se fue para abajo, o sea, para adelante, se fue de boca. ¿Y qué tanto pesaba la verdad? Mira, se vio cagado de la risa, pero yo no hubiera querido que me la aventaran a mí. Entonces, a las 6 de la tarde de ese día, yo solo agarré un papel de empaque. Y empecé a dibujar una historia de un tunquito que llegaba vestido de Batman a Tatooine. Pero espérate. Ay, yo creo que ahí hay una historia alterna. Mezclaste varios universos ahí. ¿Qué pasó con aquel dibujo que estaban haciendo en un aula en la UCA? ¿Te acordás que hacían que ahí nació un el que después vos ocupabas de la Baticucha Señal? Ah, sí, pero en ese momento era pura la Baticucha Señal. No, hasta yo le puse nombre. Pues sí, pero ahí fue donde realmente nació el Cuche Batman. Bueno, pero el embodiment del Cuche Batman salió de esa pelota de aluminio. Ok. Es como la manzana que le pegó a Newton. Entonces era el Cuche Batman en Tatooine. Era Cuche Batman en Tatooine. Iba a buscar, había recibido una llamada de auxilio. De un ser que no sabíamos quién era en ese momento. Y en el octavo panel se vio que era la Yava. La She-Yava. Una llava de Hutt. Que era una compañera nuestra de clase, por cierto. Oh my God. Y entonces en esa pequeña paginita que todavía conservo, ahí comenzó el Cuche Batman, que se evoca hace unas, 75 páginas de dibujos. Más. Está bueno, buenísimo. Más o menos. Lo que pasa es que en esa época siento yo que el Cuche Batman fue como que representó el medio en el que vos te liberabas. O sea, todo lo que sucedía en la universidad, si nos tiraban una materia, que se enfermaba a alguien, que alguien decía una estupidez, que algún profesor atropellaba a unos niños y lo metían preso. Cosas así quedaban plasmadas en el Cuche Batman. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, aquí pregunta de nuevo. ¿Intentarían hacerlo ahora con la tecnología que existe? Esa historia no. Yo ya eso que ya volvés un par de años después y lees así los resúmenes y tú decís, puta, qué chalero. ¿Qué estaba pensando? Gracias a Dios que nadie lo leyó. No, también pasa otra cosa, que ahí, como dijo Brito, es que los personajes éramos todos nosotros. Uh-huh. Realmente si incluso lo leía alguien que no nos conociera o que no hubiera vivido no es eso temporal. Ajá, no le llevabas la gracia, pues. Sí, que en el caso de ustedes era cabal desahogo, era en base a algo real, era algo bien personal. Buenísimo. Y acá sin embargo lo que dijiste ahí de que si lo volverían a intentar con la tecnología actual, tal vez no con la tecnología actual, pero me acuerdo que Ciro, el que me puteó porque no me gustó Batman, agarró los personajes del Cuche Batman y hizo él unos dibujos un poco más su versión del Cucha Batman. Sus versiones, pero eran como más realistas, porque la tuya era un poco, eran bien caricaturescas. Uh-huh. Puya hizo unos personajes que a mi respeto. Buenísimo. A propósito. Mi respeto en los dibujos que Ciro de los personajes de Cucha Batman. A propósito de todos nuestros fans, si quieren ir a leer la puteada que le pegó Ciro a Brito Man, pueden ir a comicgeekos.blogspot.com y leer los comentarios de nuestros posts. Y era esa kilométrica de... esa puteada. ¿Ofendió a Ciro, Brito? ¿Ah? ¿Ofendiste a Ciro? Yo hay gente que tiene mal gusto, pues, pero... Ok. Watch out for snakes. Muy bien. ¿Qué fue eso? Bueno, señores, vamos a entrar ahora a la parte de noticias de cómics. Y creo que... ¿No hay música? No, fíjate que no tengo musiquilla de eso, pero... La teleprensa. Hay que decirle a Rampage que nos saque música para todas las sesiones. Sí, yo me quedé decirle al primo ahí que se va. Está bueno porque... Lo volvemos a invitar porque... Sí, te van a hacer el pago. Lo que podemos hacer ahorita es tocar The Doom Song. Muy bien, eso va de background. Y vamos a... Ese es Gear. Ese es Gear. Invader Sim. Ok. Muchas gracias, Sim. La noticia es que... Sin City sale a la venta en DVD en Amazon el 16 de agosto. ¿Y en El Salvador? Tal vez para esa hora ya vino. Sí, por lo menos ya la podremos alquilar, espero yo. Ese es mi... Pero, pero momento. Yo había mandado un correo a gente de Cinemark. Ajá. Y me respondieron, yo lo mandé a los geekos. Ajá. Que es que Omar no nos lee. No lee los correos de los fans, por eso. Lastimosamente. Se fue en spam. Nos decía que la fecha tentativa... Es que llevaba la palabra Wing Commander por algún motivo. Por ahí. Se metió en spam. Sin City, pum, spam. La fecha tentativa que tiene Cinemark para Sin City es 3 de agosto. ¿Y sale en DVD el 11? El 16. El 16. Así que, pues entonces sí va a valer la pena ir a verlo al cine. Sí. Muy bien, señores. Y también tenemos como una parte de nuevo muy especial. A propósito, este quizás ha sido o va a ser nuestro mejor episodio. A menos... ¿Porque no vino Julio? Porque no hay... ¿Conoce a tu artista? Cabal. Al menos que esté oyendo en este momento el episodio 14 o el 13, en cual caso esos han sido los mejores episodios. Es que siempre lo vamos mejorando. Siempre vamos mejorando. Yo no estuve ahí, ¿verdad? En el 13 creo que no. No, en el 14 no estuviste tú. Ese fue el mejor. No, tenemos también un mini review de House of M. Ya le llegó el segundo... la segunda parte a nuestro amigo el Sensei, y nos va a comentar un poco de eso. Me sigue sin gustar. Perfecto, ahora vamos a... No, explico un poquito porque... Sigamos con el... Yo ya leí el primero, así que vamos a oír tus comentarios. Fíjate el segundo, o sea... Hay un superhéroe que sabe que la realidad está algo rara. Uh-huh. Con solo ver porque solo leí cuatro hojas y ya no estoy leyendo. Uh-huh. Es Bishop. No es Bishop. La era de Apocalipsis otra vez. Adivinen quién es, para variar. Wolverine. No, es que eso ya lo sabía porque en los previews que habían hecho había una portada donde está Wolverine rodeado por... Caminando en medio un grupo de mutantes. Cabal. Y él es el único con cara así de preocupado. ¿De qué onda? Mira, tal vez yo me voy a saltar un poco aquí, salir un poco del tema, pero yo estaba leyendo... No, es House of M, por cierto, pues no va a salir tanto el tema. Y en un momento, ¿qué está haciendo Wolverine con los Avengers? ¿Y por qué lo más...? Es que él es un Avenger, ¿no? Pero por un parte de comentarios, como que dicen ahí, aquí viene el señor Logan con sus Avengers. ¡Wow, D! ¡Wow, wow! O sea, te da la impresión de que ahora... ¿Quién dijo eso? que ahora es como que él es el que dirige a los Avengers. ¿O? No. ¿Qué onda? Pero me dejó... Así que yo... Mm-hmm. No. Things that make you go... Bueno, sí. Si es House of M, puede que en esa realidad alterna... No, ese va antes de que suceda todo el litigio. O sea que House of M no tiene nada que ver con nada, pues. Entonces es una realidad alterna que al final todo va a regresar a la normalidad. Y esperamos. Supuestamente. Spoiler alert. Ah, perdón. Warning. Ok. Ese fue el mini review. Solo eso nos ibas a comentar, ¿Otro comentario, Sensei? ¿Sensei? No, ya estuvo, no me gusta. No te gusta. ¿No vas a seguirlo leyendo? Quizás. ¿Me puedo quedar con tus poquines que te vienen? Te los mando. Está bien. Ahora tenemos también una... Esté pendiente de la venta en eBay de paquines de House of M. House of M. Sí, cabal, como dicen los Comic Geek Speak, en el 25 cent bin, ¿verdad? Donde solo vale peseta, una cora. Una cora. Y no es salvacola. Tenemos también un resumen de una serie que Tico Man está leyendo, que se llama Blade of the Immortal. He puesto cara de fluido porque no terminó sí, el resumen. Aquí estaba haciendo el resumen mientras todo esto ocurría. Ahorita improvisa. Fue un flashback a mi año de universidad donde tenía que traer el mismo día. Por lo menos la musiquita chivaza de conoce a sus artistas, fue cuando habla el mono. Pone a Loquico en ardillitas. Para que, bueno. Dale. Ah, sí, espérate, corre el reloj. Sí, sí. Sí, que estás parando al musicón, pero veo que todavía lo está buscando en el directorio. Sí, es que esta computadora. La serie, la idea de este segmento es para la gente que quiere tal vez empezar a leer alguna serie o que ha oído de una serie y no sabe si tomarla. Y porque tiene el miedo de que cuando empiezan a leer, pues no van a saber qué diablo está pasando. Entonces aquí vamos a dar un como resumen de qué es lo que ha pasado en la serie. Para que usted cuando agarre un paquín, pues ya entra, sí, experto. Entra así con los tacos de frente, ¿no? No hay joder. Pero lo que vas a decir es warning. Spoiler alert. Sí. Es spoiler alert, así que danger, Will Robinson, danger. O sea, spoiler así al suave, pues, porque ni modo, tengo que decir más o menos qué pasa, o sea, pero solo danger. O sea, que va a ser así. Warning. La serie es Blade of the Immortal. Es una serie. ¿Qué te ríes? Es una serie japonesa hecha por Hiroaki Samura. ¿Sawamura? Samura, no Sawamura, es hermano. La cosa es que este señor. Ya, esta serie ya está llegando al número 100. Son como 9 años que ha estado en publicación. Y está en los años. Ya casi por los 1800, 1780, donde todavía está en Japón con el sistema feudal. Se trata de un samurái. Bueno, para empezar, veamos los personajes principales. La principal es Asano Rin. Esta es la historia de su búsqueda de venganza de unas personas que han matado a sus padres y han destruido la escuela de esgrima, bueno, de espadachines del papá de ella. Esa escuela se llamaba el Mutenichi Ryu. Para tratar de vengarse de estas personas que han matado a su familia, ella tiene que buscar al samurái que le da el nombre a esta serie, que se llama Manji, solo es el nombre que se conoce de él. Es un samurái que es inmortal, ya que ha sido infectado por unos gusanos que se llaman Kesenchu. ¿Qué senchu? Mira, no sé cómo se lo introdujeron. No sé cómo se infectó. Le pegué. Pero así se llama, ¿qué senchu? Esos gusanos lo que hacen es que cualquier herida, cualquier corte, incluso en el primer libro se ve, lo primero que se ve es que le pegan un balazo, una pistola antigua, un balazo en la cabeza, pero los gusanos le regeneran el cerebro y la frente, todo. O sea, es un healing factor que deja al de Wolverine así. O sea, calle. Los gusanos hacen, son como nanorobots que están ahí, orgánicos, que andan ahí arreglándole todo. Sí, cabal. Sí, te hacen prácticamente inmortal. Y según dicen, los gusanos, cuando hay una herida, ellos se congregan en la herida y sus propios cuerpos forman la nueva piel. Entonces, o sea, que tiene recatarle la sal de gusano. Ah, sí, está infectado. No, no es como solitario, es solo uno. Bueno, la historia de este samurái es que él descubrió de que su señor feudal, su jefe, era asesino, era corrupto. Entonces viene él y lo mata y se hace fugitivo porque nadie sabe las razones por las que lo mató y nadie le cree. Entonces, durante su escape, él mata como a 100 samuráis, a 100 agentes de la ley que lo querían llevar preso. Incluso uno de ellos, uno de esos oficiales, era su cuñado. Y su hermana, que estaba con él en ese momento, ve cuando lo mata, Y por a causa de eso, un colapso mental, o sea, se hace loca. Entonces, por ese momento, él todavía no estaba infectado, pero conoce a una monja budista que se llama Yao Bikuni, que ella tiene como 800 años, porque también está infectada con los gusanos. Entonces, ella... La Te Bikuni también está infectada por Yao Bikuni, sí, también. Te Bikuni. También le dieron que se enchó. También le habían enchotado la Te Bikuni. Okay. La cosa es que esto lo que hace es que le da los gusanos a Manji. Le da gusano. Lo deja en el sol. Se engusano. Ey, hombre, serio. Ok. Se cachimó. Watch out for snakes. Dios, también. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? También lo infecta con estos gusanos para que él no se pueda suicidar por haberle causado ese daño a su hermana. De nada le sirve porque en el primer libro le matan a la hermana y él se queda sin nada que hacer, pues. Entonces, ahí fue que la misma monja conoce a Rin y le dice: mira, vos todavía no estás suficientemente fuerte como para vengar a tu familia. Contrata a un guardaespaldas. Y el de guardaespaldas le presenta a Manji, porque por ser samurái inmortal, pues es prácticamente invencible el puesto. También Manji saca algo de ese arreglo. O sea, no solo le está pagando Rin, sino que le ha hecho una promesa, ha conseguido que ya Bikuni le haga una promesa, que como pena por haber matado a las 100 personas que solo estaban cumpliendo con su deber, él promete matar a 1000 personas malas. Entonces el primer libro se llama La Sangre de 1000, o sea, The Blood of a Thousand. Entonces, cuando él logra matar a 1000 personas malas, cumplió su culpa. Y va, la monja le va a quitar los gusanos y va a dejar que él muera, pues, porque él lo que busca es poder morir. Sí, no sé qué. Bueno, el jefe de otra escuela de espadas, que fue los que mataron a los papás de Rin, es Anotsu Kagehisa. Anotsu, él busca una filosofía de victoria o muerte. O sea, él ve de que las escuelas de espadas de esa época todas son como ritualizadas, que ya muy ya no es es pelearse con espadas real, pues. O sea, él dice, pues ponen estas técnicas en una situación de vida o muerte y nada, todos se mueren. Entonces él, su filosofía es hacer lo que sea para poder ganar en una pelea de uno a uno. Esa es su filosofía. Entonces él lo que hace es que va por todas las escuelas que puede ahí en Japón y reta a todos los estudiantes y todos los maestros para aprender sus técnicas y para evaluarlos, y los que fallan obviamente son los que mueren, porque él simplemente los mata. Entonces al final o ha matado o ha logrado que se unan escuelas a su Itoryu, y él lo que quiere es establecer el Itoryu como la única escuela en todo Japón y su propio, como un ejército, pues. O sea, hacer, fortaleciendo tanto Japón como al gobierno, pues, o a sí mismo. Entonces él, por cierto, había sido el abuelo, había sido compañero del papá de Rin en el río Mutenichi, y fue expulsado de ese río por un punto así de etiqueta, pues, de que él había usado 2 espadas en una pelea. ¿12? 2 espadas. Ah. Y esa técnica no era permitida por la escuela, sino que con una espada. That's a no-no. Ah, entonces lo expulsaron y entonces dijo, no, ¿qué es eso? Se salió y formó el Itoryu, que se lo heredó a Anotsu. Yeah. Entonces, y ahí sigue la historia. En los siguientes libros ya se introducen más personajes. Otro es Magatsu Taito, que es una de las personas del Itoryu, de los pocos del Itoryu que se encuentran en el libro, que sobrevive a una pelea con Manji y se convierte en un personaje recurrente. También conocemos de que existe un antídoto para los gusanos. Ese antídoto se llama el Kesensatsu, que como algo. Es un veneno que mata a los gusanos. Y, o sea que si uno ha sido herido de muerte y los gusanos le han salvado la vida regenerando esa parte del cuerpo, como este veneno deshace la sustancia de los gusanos, ¿cómo se le vuelven a abrir las heridas? Vuelven a abrir las heridas y si son heridas mortales, te morís. No, hijo. ¿Y si no son mortales? Pues no te morís. Entonces, hay un problema ahí porque a Manji en sus peleas ya le han cortado piernas, brazos, como dice, le pegaron un balazo en la frente. Entonces, puta, Kill Bill. Entonces, él sí, una gotita y lo envenenan, por cierto, en eso, pero no con una dosis fatal, sino que simplemente se le empiezan a caer partes del cuerpo. Ay, se me cayó la mano. La mano. Se le cae la mano. El peor problema. No creo que sea la mano. Logra matar a la persona que tiene ese veneno. Se llama Eikuchizuma. El Kuchizuma. Es un miembro también de Little Ryu que tiene más de 200 años, pero lo logra matar, o sea, con el mismo veneno. Pero él les da una pista, les dice que Anotsu va a ir a otra ciudad en Japón en un par de semanas y les dice cuándo es que va a ir, y lo que les da una oportunidad para hacerles una emboscada. Pero ahí vemos que en ese tiempo en Japón el viajar de ciudad a ciudad era bien restringido, tenía que haber un pase otorgado por funcionarios para poder hacer ese viaje. O sea que no había muchos forajidos. Por eso mismo, porque habían forajidos, tenían esas cosas. Entonces ellos no pueden aplicar para uno de esos pases, pero averiguan que Anotsu tiene varios pases. Uh-huh. Luego de averiguar eso, se logran unir con otro grupo de gente que se llaman los Mugai Ryu. Los Mugai Ryu son prisioneros. Bueno. Están condenados a muerte. Son condenados a muerte que el gobierno, esto lo averiguamos hasta después, que el gobierno les ha dado la tarea de matar a la gente de Ito Ryu. Les paga por cabeza de cada persona que ellos puedan matar. Entonces quieren unir esfuerzos con Manji y le dicen que ellos pueden ayudarlo a matar a Notsu, porque como tiene varios tegatas, ellos tienen un espía dentro del Ito Ryu. Y él les dice que Anotsu va a viajar vestido de mujer. Y se le cayó la mano. Entonces, pero tiene varios pases. Ya le cayó otra cosa. Bro. Tiene varios pases y va a usar señuelos. Entonces, se dividen y cada quien va a agarrar Manji manda a llamar a su jefe a la manjula. La elefante. Bueno, todos, lastimosamente todos encuentran a los señuelos, nadie encuentra al Anotsu verdadero y se logra escapar. Entonces los siguientes libros ya son cuando ya tratan de llegar a la otra ciudad por otros medios, pues porque saben que no pueden conseguir los tegatas, y en ese momento contratan coyotes que los mandan. Bueno, sí, una Rin lo que hace es... Oye, le andan pegando más así. Busca, hay habitantes que viven cerca de la frontera, entonces esta gente los tienen en registro en la frontera, se tienen los familiares, la historia, registros policiales, hasta el DUI y todo, pero esta gente los permiten pasar sin el pase. Uh-huh. Y viene Rin y ella se separa de Manji y le... y va con una de estas personas para que lo dejen pasar, haciéndose pasar por la hija. La cosa es que le toca duro porque los oficiales estos saben de que la hija ya tuvo hijos, ya tuvo tuvo un parto por cesárea, y le dicen que pruebe eso, que pruebe que ha sido, que ella es la hija. Entonces, gracias a la persona que ella contactó, ella sabía de que eso había pasado, porque habían practicado antes cómo pasar. Entonces ella se había hecho una herida en el cuerpo para simular una operación. Una gastada. Uh-huh. Y en eso están ahorita. ¿Esta es una producción japonesa o es americana? Japanese. ¿Y sale mensualmente? ¿Recopilaciones? O cómo... Pues yo lo he comprado en libros. O sea, tengo libros del 1 al 12. Ahorita creo que van hasta el 13. Pero sale mensualmente. Lo publica la Dark Horse Comics. Ahorita ya, creo que ya llegaron al 100 y el cliffhanger en que habían quedado era de que Manji al fin se va a unir a Rin. O sea, ya la alcanzó después de tanto tiempo de tratar de pasar la frontera y llegar a la otra ciudad donde estaba. Y lo han atacado dos espadachines, uno de los cuales tiene el antídoto para los gusanos. Buenísimo. Muy bien, señores y señores. Eso ha sido un resumen de una serie, Blade of the Immortal, por Tikuman. Y ahora pasamos a la siguiente parte de nuestro episodio, donde vamos a hablar un poco más a fondo de cómo cuidar tu colección de comic books. Y en esto, Britoman es el... Le vamos a quitar el título de sensei al sensei un rato, porque Britoman es el sensei en cómo cuidar cómics. Sí, porque yo he arruinado tantos. Nunca los lee, por eso Virguito. Bueno, lo voy a aburrir un rato, espero que no tanto como el tico. Watch out for snakes. Bueno, yo creo que para todos los que coleccionamos cómics, para los de este lado del charco, el primer problema es conseguir el cómic. Y el segundo problema es, cuando ya tenés muchos, cómo guardarlos, a dónde guardarlos. Cuando tenés hijos también. Más, me imagino. Yo me acuerdo cuando yo empecé a coleccionar cómics, que este es mi primo que les mencioné yo en el primer capítulo. Si no se recuerdan, vuelvan a oírlo. Me regaló un cómic una vez que él vino, porque se le había dañado y así ya había perdido su valor monetario el cómic y lo iba a volver a comprar. Me tuvo que enseñar a dónde estaba el doblez en la portada para yo poder verlo, y ya viendo el doblez, y por eso ya no lo querés, ¿ver? O sea, para mí me parecía algo insólito, pues yo todavía estaba ajeno a este mundo. Creo que hay miles de maneras de cómo poder guardar un cómic, pero definitivamente abajo del carro. Sí. En la jaula del perico. Abajo de la llanta de repuesto. En el baño, por si necesitas leer. O otra cosa. Alguna emergencia. Sí, se acabó el rollo. Pero ojalá que no se apartara la grapita, ¿verdad? O sea, cuando salían las ediciones holográficas con portada de cartón, ahí sí, sí la yuca. Sí, no, ahí ocupaba así la técnica de tarjeta de crédito, cortadito. Raspadito, así. Oh, ok, boy. Definitivamente, si ustedes compran cómics individuales, pues por lo general vienen en una bolsita, si es algún back issue, por lo general viene hasta con su cartoncito atrás. Pero si compran como nosotros lo compramos, que lo mandamos a traer mensualmente, que viene el paquete de cómics, el que nunca voy a traer yo a TransExpress, vienen todos los cómics en una bolsa debidamente amortiguados ahí con esos churritos que les ponen como de Durapax para evitar que se doblen adentro de una caja. Pero igual los abre la madre en aduana. Igual los abre la madre, ya nos han dañado cómics ahí, pero creo que esa es la peor manera de cómo uno puede guardar un cómic. Yo lo primero que les podría sugerir es, cuando ustedes abran un cómic, ya sea como venga, que por lo general viene en una bolsa plástica con un scotch, quiten completamente el scotch. O quiten o doblenlo de manera de que ya no tenga superficie adhesiva expuesta, porque 20,000 veces ha sucedido que cuando estás sacando el cómic no lo terminas de sacar, o cuando lo está volviendo a poner en su lugar, se pega el scotch y siempre va a ser en la portada, en la cara del héroe que están matando. Y después, cuando uno lo trata de quitar con cuidadito, y siempre es el ese bigote, y siempre es la típica expresión ¡huepo! Y empiezas y siempre se le va a arrancar, aunque sea una mínima parte del cómic. Y que si ya es usted realmente un coleccionista y piensa guardarlo por el valor que va a tener ese cómic, ahí el cómic ya queda. Ahí ya se lo regala a su primo para que lo coloree. La Sakura. No, la Sakura jamás toca un cómic. O sea, ya sabe. Bueno, el Julio se la regala a las hijas, los que son viejas. A las hijas que son viejas. Los cómics que son viejos se los regala a las hijas para que los dibujen. Ah, okay. Bueno, lo que vale la pena guardar, los regala. La mejor manera de guardar el cómic, obviamente, es en bolsas individuales. La bolsa en sí, pues, tiene que ser una bolsa especial. Hay distintos tipos de bolsas de diferentes precios. Hay una que de Mylar, para que no entre de Mylar luz, B, ¿no? Mylar C, todo lo que querrás, pues, pero ya son bolsas especiales. Y además de la bolsa, tenés que tener cuidado con la protección que le pones en el cartoncito que va en la parte de atrás. Uh-huh. Este cartoncito es para evitar que se doblen, y no es cualquier cartón, como acaba de decir nuestro amigo Tico Mami. tiene que ser un cartón especial. Si uno lo ve, pues pareciera un cartón vil y vulgar, uno va a comprar ahí a diseño y lo corta y ya estuvo. Pero realmente tiene que ser uno que sea libre de ácidos, para evitar que con el tiempo, aquí estamos hablando con mucho tiempo, este vaya a evitar que dañe la parte trasera del paquín. Lo que pasa es que se hace en amarillo. Se hacen amarillo. Ya por sí el paquín, y esa es otra recomendación, si lo va a guardar, trate de no guardarlo en un lugar muy húmedo. Si es húmedo puede generar hongo. Que no sé. ¿De atleta? Sí. No, tampoco le vaya a echar talquito, ¿verdad? Y tampoco lo vaya a guardar. La Mara viendo talquito en bolsa, ¿verdad? ¿Qué es esto? La cocaína. De ahí, tampoco hay que guardarlos en un lugar a donde les entre mucha luz. Porque también la luz con el tiempo los va a acelerar el proceso de que el cómic se vuelva amarillo, la tinta se va degenerando. Grande genere. Por favor, también tengan el cuidado de a donde guarden los cómics. No tengan nada encima, porque obviamente algo le cae encima, alguna otra caja, un zapato, cualquier cosa, pues lo va a dañar. Es extremadamente delicado. Yo también tengo el cuidado, nunca me ha pasado, nunca he oído que a nadie le pase, pero yo siento que es muy difícil que suceda. Salud. Y es que no guarden el cómic a donde le puede llegar agua. Muchas veces, tal vez si dejamos una ventana abierta, entra agua, y si el cómic está en el suelo, digamos, tenemos la caja de cómics en el suelo, se van a mojar. Y pues ahí el cómic quedaría completamente arruinado. Estas cajitas y bolsitas y todo esto lo puedes comprar en cualquier cómic shop. En los mismos comic shops, ya sea por internet o en cualquier paquinera, tal vez no aquí en el país, pero en cualquier paquinera. Bueno, en la Westfield hay una sección que es Comic Supplies, que acaba de vender las. Te venden las cajas. Correcto. Incluso ya sea cajas único para malo, horizontalmente o verticalmente. Hay que tener cuidado del tamaño, porque hay diferentes tipos de tamaño. Y hay que tener cuidado. Size matters. Sensei. Lo único malo. Dale. Hay que tener cuidado con la traída, porque los cartones pesan bastante, casi 6 libras. Buen punto. Uh-huh. O sea, si se trae por Transexpress, pues. Claro, ajá. O sea que lo más recomendable es algún tío, algún primo que venga, que lo meta ahí. ¡Pobrito! Ya se me acabaron los viajes. ¡Muchísimo! Y esa es alguna de las recomendaciones. Otra, recordémonos que ya de por sí el cómic. Creo que uno de los peores enemigos del cómic es el cómic mismo. Tenemos que tener cuidado de que no esté un cómic en contacto con otro, porque eso también se puede llegar a decolorar, a pegar, a que un cómic dañe al otro, y pues lo que nadie queremos que eso suceda. Además de eso, creo que también hay que tener bastante cuidado en el momento que los estamos leyendo. Yo me acuerdo antes, hay que leerlos en lo oscuro para que no se dañe y no estar comiendo churritos mientras están pasando las páginas. Yo me acuerdo que antes siempre me molestaban cada vez que yo prestaba un cómic. Decía, si te lo presto, por favor no lo vayas a leer comiendo, tomando gaseosa, en la cama, porque te vas a quedar dormido y te vas a dormir encima, sino que léelo sentado con los codos apoyados en la mesa y abriéndolo no más de un ángulo de 30 grados. Y con pinzas. Y con pinzas. Prácticamente sí. No a ese pie de la letra. En un cuarto oscuro con un foco rojo. y lentes especiales para ver la oscuridad. Eso es lo chivo de bajar paquines. Pero nadie lo hace porque es ilegal. Lo que puedes hacer es escanearlo inmediatamente que lo recibís y después guardarlo. No, porque la luz del escáner te lo va a dañar. O se va a doblar. Y lo tenés que abrir más de 30 grados. Exacto, abierto 180 grados. Qué mal. Así es que esas son las recomendaciones que les tenemos. Pero para eso puedes comprar dos. Mucha gente hace eso. Uno para guardar y el otro para leer. Por ejemplo, yo que a mí me vienen los paquines de Ticomán y del Sensei, entonces yo escaneo el mío, sí. Los de Roberto, todos pedacitos, hechos confeti. Por cierto, tenés como 6 meses de paquines ahí acumulados en mi casa, Roberto. Muy bien. Hombre. Ok, ahora pasamos. Tal vez una recomendación, tal vez el si tip. Nos puede la gente mandar. Ya sea el mail, ya ahora que tenemos el blog, tenemos el foro, nos puede mandar un MP3, tal vez si quiere, ¿qué serie a ellos les interesaría que Ticomán pudiera hacerla? Sí, porque esta fue escogida por Ticomán. Sí, entonces tal vez, si es una serie que yo estoy leyendo, lo digo yo, si el CC la está leyendo, le dice él. Alguien está leyendo alguna cosa de JSA o bueno, está leyendo. Si a alguien le interesa comenzar en alguna serie, pues que nos avise y aquí le se le introducimos. Oh boy. Watch out for snakes. Por eso sí, que manden un MP3 para si oímos la voz y tal vez. Ah, sí, para ver si vale la pena. Sí. Yo quiero saber. No, usted no. No seas una servidora. No la lea. No. Vos está grandecito para estar leyendo Paquina. Muy bien, ahora pasamos a una parte, a otro segmento de nuestro podcast del día de hoy. El tema es películas planeadas o en discusión con personajes o historias de la Marvel. Y Tico Man nos tiene un poco de información al respecto. Sí, ya no leo ni mierda. No, lee los monos. Sí, te hacemos más pesos. Este Roberto se desquita en estos podcasts. Sí, cabal. En la vida real siempre lo tenemos. Sí. Tenle cuidado y no digas nada mal de ese tech, le mandan bravo. Ah, sí. De chino, bravo. Ah, puta ella. Cuidado con mencionar a Ciro porque. Warning, warning. Run for, run for your life. Run for your life. Run for your life. Ay, no. Bueno, en una entrevista que fue pasada por MTV, el chairman y chief executive de la Marvel, Avi Arad, discutió algunos proyectos de películas que tenía Marvel planeado para el futuro. Entre los highlights, dice, el primero obviamente es X-3 o como X-Men 3, que dice de que Dark Phoenix no va a ser la parte central de la película. Ah, pero sí va a ser parte de la película. Parece que va a aparecer, pero no, como que no va a ser lo principal. O sea que lo que nos dejaron el cliffhanger de la segunda es como los avances de este episodio, de esta semana de los Simpsons. Ah, que no, un oso no se escapa en Springfield y eso es como que, ajá, se escapó, va, está llamada por esta otra cosa. Cabal. O sea, el miedo que yo tengo es que vuelva a ser Wolverine y sus amigos. Mira, el póster te da esa idea. Sí. Bueno, siguiendo con eso, van a haber dos películas basadas en los X-Men, pero que es solo una que solo va a ser de Wolverine con Hugh Jackman, que solo va a tratar específicamente de ese personaje. Y otra no, película. ¿Qué tipo de historia se va a hacer Weapon X? O... No sé, tal vez, dice aquí que es un viaje de Wolverine. O sea, va a ir a Miami. Las vacaciones, Island of Adventure. En The Hulk, ¿sí? Y extiende la garra. No, va a gritar, ¡wii! ¡Wii! No, ese siendo un peor. Y sopea medio. esa cae la cara. La billetera y todo. Bueno, ese es el 2007. El 2008 dice que está planeada una película con un Magneto, pero va a ser la mira, de cuando era joven. Ah, va, porque viejito ya le va a haber muerto en el 2008. No, el 2008 no esperemos que pueda ser con él siempre. En este año creo que es, o próximo año, próximo agosto, viene Ghost Rider, que es con Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ajá. Y muy llena de efectos, PG-13. Etcétera, etcétera. Pero no le agarra fuego a la cabeza. No, la cabecita. Va a quedar perrón. De la cara. ¿De dónde? De la cabeza. También para mayo 2007 tenemos a Spider-Man 3. Y que parece que. Spider-Man. Bueno, parece que había un rumor de que iban a filmar la 3 y la 4 simultáneamente, pero parece que no, que solo va a ser la 3. ¿Y siguen siendo, no ha habido ningún cambio de actor o algo así? No, o sea, aquí solo dan la nota adicional de que Dylan Baker va a regresar como el doctor Kurt Connors, que hizo un cameo en la 2. Ajá, que es el profesor de Peter Parker que le dice que... Cameo. Que qué onda, pero no llega a estudiar. Entonces si va a ser un cameo, quiere decir que todavía no va a ser... No, no va a ser la lagartija todavía. O a menos que solo sale el cameo porque ¿qué me está pasando? Y ya, después ya, dice. Se hizo Tengarache. Elija también hay otros 10 films de que Marvel va a financiar de manera propia, porque estas otras películas que he mencionado, el Marvel prácticamente solo dio como la licencia o el permiso a otra productora, pero hay varias películas que ellos van a producir con su propio sus propios fondos. Y estas películas me imagino que sí le van a quedar bien, porque la Marvel sí puede hacer películas de superhéroes. Bueno, el Marvel, los cuatro fantásticos de Roger Corman lo hizo la Marvel. Excepciones que confirman las reglas. Entre esas películas está el Capitán América. ¿Y Hulk? La Jennifer Connelly la salva. Está Capitán América, Nick Fury, van a sacar otra. Nick Fury. O ya no va a ser Hasselhoff. No. El Doctor Strange va a ser otra, Black Panther y el Hombre Hormiga. ¿What? Sí, ese va a invadir un picnic. No, hay un personaje, el Hombre Hormiga, pues no se lo pueden. Y parece que, y aquí dicen, esto me da temor, que va a ser una historia del tipo Honey, I Shrunk the Superhero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Cabal, la misma cara puso. Porque va a ser como aquella serie vieja de Tierra de Gigantes. Todo filmado en blue screen. Ok. Bueno, dice que también tienen programado Silver Surfer, que lo describe a Villarreal como Independence Day meets Marvel times 10. No sé qué onda. Pero dice que hay un... Va hay a salir director. El presidente. Y lo van a matar. Mira, en Silver Surfer, o sea, ya en el cómic, ¿es bueno? Yo he oído comentarios cruzados. Es que empezó como heraldo de Galactus. Galactus es una... Es un ente... Un hijo putón, chol. Ajá, que consume planetas para poder sobrevivir. Entonces... o sea, que la mala es que se tiene que hacer, ¿qué? ¿A mongolí? Inside joke. No quieren saber eso. No lo van a entender y no van a querer entenderlo. Entonces, el Silver Surfer es el que le busca los planetas para que consuma. Ya. Entonces, consuma productos. Sí, es el traidor. O sea que no es tan superhéroe. No, pero ya se reveló. Se dio vuelta, sí, al primera vez que aparece se revela contra Galactus y hoy ya es bueno. Pues. Mm-hmm. Y parte de su motivación es tratar de muchacho. O sea, es tratar de hacer enmiendas por haber matado tanto a Mara. Tiene que matar el otro, que tiene que matar 1000 por no sé qué. Tiene que salvar saber cuántos miles de planetas. Entonces también cumpliendo los deseos de Brett Oman, te oyó el podcast, porque dice que está muy cerca de hacer un trato para producir Iron Man. ¡Ey, qué bien! Con New Line Cinema. Buenísimo. Bueno, New Line no sé, pero buenísimo que van a hacer una película de Iron Man. New Line son los mismos del Señor de los Anillos. También está planeada la secuela para The Punisher. El villano va a ser Jigsaw. Okay. Y va a tener un rating R. Vamos a ver ¿qué forma la explosión del The final, Punisher, la 1, ¿qué te pareció? A mí me pareció buena película, pero... No, la historia le faltó. Le faltó bastante. El hecho de que no ocuparan tanto CG en este tiempo a mí me pareció como bueno, pues, o sea, se ve una película bien... Es más realista. Que si no supieras que es un superhéroe, cualquier persona que a veces piensa, película de superhéroes, no vale la pena irla a ver, prefiero ver cualquier otro tipo de película. Una película que podría pasar con una película que no es de superhéroe, que no veas que se pone un traje. Sí, ¿no? O sea, realmente es un tipo con una camisa, que tiene una calavera pintada, que mata villanos. Podría ser una... a balazo. Se podría hacer otro Die Hard. Ajá. Un tipo contra 1000. Es una película de acción, pues. Uh-huh. Pero yo siento que la trama, como película de acción, le faltó. Eso es una matazón. Le faltó. Entonces, tenía varias secuencias que sacaba del paquín, que muy buenas, pero no hilaban todo bien, porque yo así no me gustó tanto, pero tal vez puedo ver la segunda. O sea, se le deshilaba la camiseta. Que dice que son rating R, son Cloak and Dagger, Iron Fist y Shang-Chi y Luke Cage. Sí, Nicolas Cage. No, Luke. Luke. El hermano. También está la secuela de Hulk. Está planeada para 2007. ¿Secuela de Hulk? Ajá, van a sacar Hulk 2. Y lo que dicen de Hulk, fíjate que el comentario que he oído, que la gente que la compró en DVD, cada vez que la miras, es mejor, dicen. Yo no sé, yo solo una vez la vi y no mucho. Es como las... A ver, Sensei. Es como el alcohol, entre más alcoholizado, menos. Sí. ¿Qué pasó, Sensei? Entre menos. A mí me gustó Hulk. ¿A vos te gustó la primera vez que la viste? en DVD, porque no fui al cine. Yeah. No, yo no la vi, o sea, la vi una vez y en cable, creo, y te digo, no mucho me pareció, pero hay gente que dice que la vuelven a ver un par de veces y le empiezan a sentir el verdadero gusto, la película, perdón. No, se chiva. Después vamos del primer tasting, a mí no mucho me daban ganas de seguirla viendo, o verla de nuevo. Yo sí por ver a Jennifer Connelly. Pues según esto, dice de que van a tratar de hacerlo, el chamaco este dice que va a ser como Diet Hulk, o sea, que va a ser... Hulk, pero no tan pero explosivo como la primera película, pues, sino que van a tratar de tone it down. Uh-huh. Yeah. También van a hacer una secuela para Daredevil. Eso ya se había oído desde la primera, ya sé. Y es más, viene este chamaco y dice que el Abi Arad dice que usa un brazalete rojo en su muñeca. Para recordarse de la película de Elektra y no hacer los mismos errores nuevamente. Que bueno. Ni a él le gustó Elektra, al parecer. Bueno, eso es un poco honesto, creo yo. Y hasta ahí, bueno, de ahí solo medio menciona a Thor. ¿Thor? Sí, Namor también. Eso me daría miedo, Felicia. Y La Viuda Negra. La Viuda Negra, es una chera con unos grandes labios. Un gran labio. La Viuda. La Viuda Negra. Y va a salir tatú. El avión. Oh, boy. Okay. Y Roberto se rió porque es la viuda, porque es negro. Otra vez. Porque. Danger, Will Robinson, sí, danger. No decimos nada. Sí, cómo no. Ok, señores y señores, hemos llegado, creo yo, al final de nuestro podcast, de nuestro episodio número 16 de los Comic Geekos. Les recordamos a todos que por favor nos visiten en comicgeekos.blogspot.com. Ahí ponemos siempre comentarios adicionales a los que mencionamos en el podcast. Y también recibimos muchos comentarios de nuestros oyentes a través miles de una plétora. Plétora. Y el foro. A plétora. Y más también, bueno, sí, el foro. Quería comentarles también ahí en la página de Comic Geekos. Van a encontrar un link hacia un foro de discusión que nuestros amigos de Comic Geek Speak nos están haciendo el favor de hacer el hosting para que nosotros podamos ahí entrar y comentar de cualquier la cosa. Sí. Entonces ahí podemos entrar y hablar con mayor tiempo y un poco más profundo acerca de cualquiera de los temas que mencionamos en el podcast o de cómics en general. Y de ahí vamos a ver también, espero yo, mucho material para hablar más adelante en los podcasts. Antes de terminar, los dejo con este pensamiento. Roxy, Roxy, Roxy, Roxy, where are you? Sí. Algún día les explicaremos de dónde viene. Claro, y todas estas otras cosas que han estado oyendo durante el show de hoy. Todo esto es plagio del sensei. Gracias a la película Iga. Búsquenla en Amazon. En la versión de Mystery Science Theater. Science Theater. Y solo imagínense que los dos bichos que están hablando abajo son Britomán y el Ticomán y se van a morir de la risa. También les recordamos, envíenos sus emails a comicicos@gmail.com. Cualquier pregunta que tengan acerca de cómics, nosotros les podemos dar una respuesta. También esperamos cualquier otro. Si tienen un podcast ustedes y quieren que nosotros le promocionemos, envíenos un MP3 con un promo de su podcast y nosotros lo vamos a tocar durante el show. Muchas gracias por oír el episodio 16. Nos escuchamos la próxima semana. Envíenos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com. Y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web, comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea, nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show. Watch out for snakes!